Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy les vamos a hablar sobre la mayonesa, una salsa que cumple 100 años en Japón. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Hoy queremos contarles sobre la interesante trayectoria que ha tenido la mayonesa en Japón, que además este año celebra su 100 aniversario en este país. La mayonesa japonesa tiene un sabor bastante diferente al de otros países y además no tiene conservantes. Hoy en día es un producto que casi todos los hogares tienen, ya que es un ingrediente muy popular en Japón. Hoy les vamos a descubrir todos sus secretos comenzando con su interesante historia. La mayonesa es una salsa que nació en España. Tras la Guerra de los Siete Años, ocurrida en el siglo XVIII, se cuenta que en 1756 el duque de Richelieu celebró la victoria francesa en la ciudad de Mahón, en Menorca. El chef se dio cuenta de que no había crema, así que preparó una salsa a base de aceite de oliva, huevo y jugo de limón, que se presentó en el banquete como salsa maonesa en honor al lugar. Los franceses quedaron impresionados y llevaron esta salsa consigo a Francia. La llamaron mayonesa y la expandieron primero a nivel nacional y después la exportaron a otros países de Europa y a Estados Unidos. En 1905, Richard Hellman, un inmigrante alemán, introdujo la mayonesa en frascos de vidrio grandes en su tienda en Nueva York, convirtiéndose en la primera mayonesa comercial con gran éxito en Estados Unidos. A partir de ahí, se expandió rápidamente en la cocina estadounidense, integrándose en ensaladas, sándwiches y platos típicos. Y para conocer en detalle cómo fue que la mayonesa se empezó a elaborar y comercializar en Japón, visité el Museo de la Mayonesa en Tokio, llamado Mayo Terrace, dedicado a la historia de la mayonesa Kewpie, la primera mayonesa japonesa que está cumpliendo 100 años. Sí, este museo está cerca de la estación de Sengawa, a unos 30 minutos en tren desde la estación de Shibuya. Es un lugar muy interesante tanto para adultos como para niños, así que muchas escuelas también lo visitan. Además, hacen tours en inglés para turistas extranjeros. Eso sí, si desean visitarlo, asegúrense de hacer la reserva a través de su página web. Exactamente. Allí me atendió la señorita Kaneko Yuki del Departamento de Promoción. Empezamos la visita en una sala muy bonita con muchos pósters y decoraciones dedicada a la historia de la mayonesa. Allí me explicó que en la década de 1910, el padre de la primera mayonesa japonesa, el señor Nakashima Toichiro, viajó a Estados Unidos enviado por el Departamento de Agricultura y Comercio del Gobierno de Japón y allí descubrió la mayonesa. Quedó impresionado por la exquisitez del salmón enlatado, que mezcló con cebolla rallada y mayonesa, y también de la ensalada de patata o papas, con cebolla, huevos cocidos y mayonesa. Así que cuando regresó a Japón, decidió abrir una empresa que exportaba pescado enlatado y, en el año 1925, empezó a elaborar y vender la primera mayonesa japonesa. ¿Y cómo fueron los inicios de esta salsa en Japón? Porque introducir un condimento tan novedoso en la dieta japonesa de la época no parece que fuera sencillo. Eso es, los comienzos fueron muy difíciles porque parecía que no combinaba bien con la comida tradicional japonesa de esa época. La gente estaba acostumbrada a sabores bien conocidos como la salsa de soja, el miso o el vinagre de arroz. La textura cremosa y el sabor de la mayonesa resultaban extraños para muchos. Pero Nakashima hizo muchos esfuerzos porque, al comparar el tamaño corporal de los extranjeros con el de los japoneses, pensó que los japoneses necesitaban más proteínas para crecer más y ser más fuertes. Así que la mayonesa le pareció algo muy bueno para aportar alimento y calorías extra, por lo que inició campañas que la presentaban como un alimento nutritivo y moderno que usaba solo las yemas en lugar del huevo entero. Además, Nakashima adaptó la receta para que tuviera un gusto más japonés y refinado, usando aceite vegetal y vinagre de arroz. ¿Y funcionó? Pues bueno, al principio costó bastante el dar a conocerla, porque era un producto totalmente desconocido para los japoneses. Y como se vendía en frascos de cristal pequeñitos, hay una anécdota de que algunas personas la confundieron con un producto para peinar el cabello. ¡Ay, no! ¡Qué confusión! Sí. Así que Nakashima y su empresa tuvieron que enseñar a la gente cómo usarla. En aquella época, comer verduras crudas aún no era común, así que se vertía sobre verduras hervidas, carne y pescado. Publicaron folletos con recetas y organizaron demostraciones culinarias. Crearon recetas añadiendo mayonesa en ensaladas de, por ejemplo, gambas o camarones, de cangrejo, de salmón y también en sándwiches. Eso debió ayudar bastante. Sí, porque además la mayonesa se vendía como algo saludable, indicando que estaba elaborada con yemas de huevo frescas y aceite vegetal puro. Aunque, claro, eso hacía que, al ser ingredientes de calidad, su precio fuera alto. Entonces no era asequible para todas las familias en esa época, ¿cierto? Eso es. Así que para darla aún más a conocer y también expandir su uso, se empezaron a publicar anuncios con las ilustraciones de familias comiendo juntas, en casa, haciendo picnic, de viaje junto al mar. Lo curioso es que en la escena siempre aparecía un frasco de mayonesa. Pero no era tan obvio. Está ahí, como decorando, al igual que otros alimentos. Era una publicidad muy subliminal y, por cierto, muy bonita. Sí, pueden ver las ilustraciones tan retro en el blog. Son muy lindas. Y con todos los esfuerzos que se hicieron, se empezaron a ver resultados. Las ventas en el primer año, en 1925, fueron de solo 120 cajas. Pero al año siguiente se vendieron 1000 cajas. ¡Ay, qué bueno! Sí, la mayonesa por fin empezó a tener éxito. Pero lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial, la producción se detuvo por la escasez de huevos. Hasta que en 1948 se pudo relanzar. En ese momento se tuvo que dejar de usar vinagre de arroz debido a la escasez. Pero el compromiso de Nakashima lo llevó a crear un vinagre estilo occidental ideal para la mayonesa. Encontró una empresa dispuesta a colaborar y, tras muchas pruebas y errores, perfeccionó un vinagre elaborado específicamente para mayonesa, con ingredientes como jugo de manzana y malta. Incluso en 1962 fundó una empresa dedicada a la fabricación de ese vinagre, que se sigue utilizando hasta el día de hoy. ¡Ay, qué interesante! Sí. Después de la guerra, con la modernización de Japón, empezaron a surgir nuevos platos que incorporaban la mayonesa. Por ejemplo, okonomiyaki y también takoyaki. ¡Ah, deliciosos! El okonomiyaki es una especie de panqueque salado con una base de harina, huevo y col, al que se añaden ingredientes al gusto como carne y mariscos, y se cubre con una salsa japonesa agridulce y mayonesa. Los takoyaki son unas bolitas de harina rellenas de pulpo que se cubren con la misma salsa y mayonesa. Así es. Y cada vez se empezó a usar en más platos, hasta que se convirtió en un ingrediente indispensable en los hogares japoneses. Esther, antes comentábamos algo que llama mucho la atención, que la mayonesa japonesa no tiene conservantes y, sin embargo, está usando yemas de huevo frescas. Cierto. La señorita Kaneko me explicó que, según las normas agrícolas japonesas, la mayonesa no puede contener aditivos como conservantes, emulsionantes, antioxidantes ni colorantes. Entonces pudimos ver un vídeo que nos reveló el gran secreto para conservarla. El primero es uno de sus ingredientes, el vinagre, que tiene un efecto antibacteriano. Y el segundo es la tecnología empleada en la lucha contra el oxígeno. Esta marca lleva mucho tiempo desarrollando innovaciones para eliminar y bloquear el oxígeno, porque eso es lo que estropea la mayonesa. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues la primera innovación fue en 1972, cuando desarrollaron un envase de plástico multicapa resistente al oxígeno. La botella tiene varias capas, así que es muy difícil que el aire entre. Sí, pueden ver una foto en el blog. Después, en 1988, sellaron la boca de la botella con aluminio. En 1998, reemplazaron el aire restante en la boca de la botella con nitrógeno. En 2002, añadieron un proceso para eliminar el exceso de oxígeno del aceite vegetal incorporando nitrógeno. Y así, al reducir aún más el oxígeno durante el proceso de fabricación, la fecha de caducidad se ha extendido a 12 o 13 meses en la actualidad. ¡Ay, parece increíble! Sí, ¿verdad? Eso sí, una vez la mayonesa se abre, hay que conservarla en la nevera y se recomienda consumirla en un mes aproximadamente. Esther, ¿y qué más pudiste aprender en el museo? Pues pudimos conocer diferentes recetas, algunas de ellas muy sorprendentes para los extranjeros. Por ejemplo, ¿saben que en Japón se hacen gratinados con mayonesa? Cierto, hay gratinados de pasta, de arroz, de mariscos, y en lugar de usar salsa blanca o bechamel, se usa mayonesa para gratinar el plato. Sí, puede sonar extraño, pero lo cierto es que sabe delicioso. En la actualidad también se vende pan gratinado con mayonesa y verduras, jamón u otros ingredientes. Y en el museo aprendí muchas otras recetas con mayonesa que me dejaron totalmente sorprendida. A ver, por ejemplo. Pues la más increíble fue el flan con mayonesa. No me digas, ¿flan con mayonesa? Así es, y sé que les puede resultar demasiado extraño, pero les aseguro que no se siente el sabor de la mayonesa, sino que mejora la textura. También me sorprendió saber que se puede usar mayonesa para hacer panqueques o pasteles. Al usarla en la masa, aumenta la cantidad de proteínas y salen más esponjosos y sin sabor a mayonesa. Pues hablando del sabor, lo cierto es que la mayonesa japonesa sabe muy distinta a la de otros países y muchos extranjeros se sorprenden al probarla. A mí me gusta más la de México porque tiene limón. Ah, cierto. En una sala que tiene forma de envase de mayonesa y cuya entrada tiene forma de estrella, igual que la boquilla de los envases para que al echarla salga con una forma bien bonita, allí pudimos ver diferentes sabores que se producen para otros países. La que más me llamó la atención fue una mayonesa dulce que se produce para China, ya que allí hay la costumbre de comerla con frutas. ¿Mayonesa con frutas? Jamás lo hubiera imaginado. Sí, de verdad que ese museo muestra mucha información sorprendente. Por ejemplo, tiene una ruta en la que se pueden ver vídeos y algunas máquinas que se usan para la producción de la salsa. Me sorprendió mucho ver una máquina que rompe las cáscaras de los huevos y separa las yemas de las claras, y cada máquina puede hacer 60 en un minuto. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Sí, y lo mejor es que se aprovecha todo. Las claras se utilizan en pastelería y para producir otros alimentos. Y las cáscaras se usan en cosmética, ya que tienen varios elementos muy buenos para la piel. Pues qué bueno que se aproveche todo, algo muy común en Japón. Esther, ha sido muy interesante tu investigación acerca de la mayonesa japonesa que ya cumple 100 años. Queridos amigos, si vienen a Japón, no dejen de probarla y descubrir su sabor único. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Asagohan no Uta, o Canción del Desayuno, de la película de Ghibli La Colina de las Amapolas, interpretado por Teshima Aoi. ¡Que lo disfruten! ¡Suscríbete! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. En esta ocasión vamos a ver algunos de los mensajes que hemos recibido a través de nuestra página web en Facebook. Muy bien. Y sobre el programa del curry, nos escribe Lucy. Nos dice que fue el primer plato en Japón que comió. Y que le encantó también porque llevó a su hija a comer a un restaurante y le pareció muy sabroso. ¡Qué bueno! Y José Antonio Gavino Castañeda nos dice que en Portugal se come con pollo y arroz. Y en Angola con harina de maíz. ¡Oh, qué rico! Y también Manuel Alcides Saldaña nos cuenta que le gusta el kare udon. ¡Ah, con esos fideos qué gruesos rico. De trigo! Perfecto para el sí, frío. Delicioso. Muchísimas gracias. También tenemos otro mensaje que nos envía Martín Linares sobre el vídeo de las estatuas funerarias Haniwa, del buzón que presentaste a Tsiri hace ya bastante tiempo. Sí, sí. Dice que él ha visto esas estatuas caricaturizadas en videojuegos y animes y siempre se preguntaba qué representaban. Y nos da las gracias por la información. Pues nos alegramos, Martín, de que ahora ya hayas resuelto la duda. Sí, ya sabes qué son. A todos muchísimas gracias por sus mensajes. Y a continuación les presentamos algunos videos recomendados de NHK World Japan. En noviembre se celebró en Tokio una feria del libro para editoriales internacionales que atrajo a un número récord de profesionales del sector. Las novelas de autores japoneses han ganado popularidad en el extranjero en los últimos años, como Butter, de Yuzuki Asako, que se convirtió en un éxito de ventas en el Reino Unido. También hay un vídeo para los amantes del montañismo. Dice que quienes visitan el paso de Fuden en la prefectura de Mie pueden disfrutar el otoño japonés con un impresionante espectáculo al amanecer, si la suerte los favorece, ya que cuando se produce una diferencia extrema de temperatura entre la noche y el día, se puede ver cómo la niebla que cubre la ladera desciende en cascada. Y en un santuario de Hiroshima se celebró un festival anual en el que se pide éxito para los negocios. Su origen se remonta a hace más de 400 años. ¡No se los pierdan! Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero hablarles de algo que le da mucha identidad a las entradas de los negocios en Japón, los noren, unas cortinas de tela con forma rectangular que cuelgan en las puertas de las tiendas, restaurantes tradicionales y hasta en los onsen o baños termales. Estas cortinas no son solamente un elemento decorativo, sino un símbolo muy importante que funciona como la carta de presentación de cada establecimiento. Generalmente llevan el nombre del local o un emblema, anunciando de forma discreta pero elegante qué tipo de negocio es. Además de su función de identidad, los noren tienen un significado práctico. La regla es muy simple. Si la cortina está colgada en la entrada, el local está abierto y esperando clientes. Cuando el negocio cierra, el dueño lo retira y eso es una señal clara de que ya no se puede entrar. Originalmente se cree que los noren también servían para proteger la entrada del polvo y el viento y dar algo de sombra y privacidad a los clientes. Es una tradición que se remonta a siglos y hoy en día ver un noren bien cuidado y colgado en una entrada provoca una sensación inmediata de autenticidad y tradición. Es como si el negocio te estuviera diciendo, pasa que sos bienvenido. Personalmente, disfruto mucho observando las formas, dibujos y tipografías que exhiben los noren que encuentro en las tiendas de la vía pública, ya que transforman a cada establecimiento en un lugar único. ¿Y ustedes, queridos amigos, han visto alguna vez un noren en fotos o videos de Japón? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.